el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la estación, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web de internet, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en los controles de la consola del sonido a José Hacho, a Arturo Hernández, todo ese equipo que está ahí dispuesto como todos los días para llevarles a ustedes la mejor calidad del sonido. En la producción de este espacio de Sin Tapujos estará Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tenemos varias cosas que queremos compartir con ustedes, y primero que nada, la efeméride, como siempre lo hacemos. Tal día como hoy, en 1865, muere en Santiago de Chile don Andrés Bello, después de haberle dado a la República Chilena un código civil y una universidad, de la que fue rector vitalicio desde 1843 hasta su muerte. Andrés Bello ha sido calificado de sabio. Ningún adjetivo le queda mejor al gran humanista y jurisconsulto americano. Su obra es amplísima, didáctica y plena de conocimientos y sabiduría. Ningún otro hombre ha recibido más títulos que Bello por su fecunda labor a través de Venezuela, su patria Chile, su patria adoptiva y Londres. Se le puede llamar con autoridad pedagogo, poeta, diplomático, jurista, filólogo, filósofo, crítico, periodista y sociólogo. Y dejan de lado ahí político, que también lo fue, y brillante, porque estuvo en todo el proceso de inicio de la independencia incorporado con sus conocimientos y sus aportes que hizo valiosísimos en esa fase. Nace en Caracas el 29 de noviembre de 1871. Su padre Bartolomé Bello, abogado y músico, y su madre Ana López supieron imprimir en su alma la nobleza y la belleza de carácter que lo caracterizó siempre. Obtuvo grado de bachiller en arte el 9 de mayo de 1800. Ingresó a la universidad a estudiar abogacía y medicina, pero ambas carreras no fueron terminadas. Bello, a pesar de la tradición paterna, nunca se sintió atraído por las leyes. Su vocación era humanista por excelencia. Dio clases particulares. Bueno, las leyes también son humanistas, pero quizás orientadas en otro sentido. Estudió por su cuenta francés e inglés y se relacionó con los grandes hombres de su tiempo. En 1810, como le decíamos, cuando se inició el movimiento revolucionario, fue enviado junto a Bolívar y López a Londres con una misión del gobierno central de Venezuela. Fue su primer trabajo como diplomático y su primer alejamiento de la patria. Allá en Inglaterra se casó dos veces, primero con Mariana Boyland en 1815, quien lo dejó viudo, y después con Isabel Antonia Dunn en 1824, que lo sobrevivió. La descendencia de Bello fue numerosa. Entre sus hijos hubo notables políticos, diplomáticos, escritores, artistas, un sacerdote y un rector universitario. En Londres se dedicó por entero a sus estudios predilectos, literatura castellana y filosofía. Estudió griego y tradujo a Sófocles y Eurípides. Antes de abandonar Caracas tenía terminada su análisis ideológico de los tiempos de la conjunción castellana. Había pues nacido así ya el humanista. A sus 50 años se radicó definitivamente en Chile. Su mayor tiempo lo dedicó a la docencia. En Santiago tuvo la oportunidad de relacionarse con los más famosos hombres de letras de su tiempo. Desempeñó importantes cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue senador de la República. Su obra más grandiosa como jurisconsulto fue haber sido legislador de Chile. Su patria adoptiva, donde murió el 15 de octubre de 1865, rindió sentido homenaje a la figura latinoamericana más brillante del siglo. Sus exequias fueron costeadas por el gobierno de Chile. Sus restos bajaron al suelo chileno que tanto amó. Aún después de su muerte siguió en pleno contacto con el pueblo, que lo acogió como hijo predilecto y lo llamó libertador de las artes americanas. Es que provoca leer esta efeméride así tan detallada, tan extensa, cuando se trata de una figura como esta, porque debe haber sido definitivamente una vida fabulosa la de Andrés Bello, sobre todo por lo rica, diversa y prolífica, por supuesto, y porque se trata de un venezolano grandioso, y eso a uno, por supuesto, le llena de mucha emoción. Cuando uno va por allá, por enfrente de la Universidad de Chile, esa emoción se exalta porque en toda la entrada principal de la universidad hay ahí un monumento a don Andrés Bello, y es imponente porque invade todo el espacio desde la acera, y cuando uno se tropieza con él, pues se emociona mucho como venezolano. Bueno, hay noticias que tienen que ver con los sucesos que ha anunciado el gobierno bolivariano en el avance en su lucha contra la corrupción. Es de suma importancia. Nosotros en nuestro espacio de TV estamos preparando para hacer una contrastación con la forma como se está tratando de mantener una percepción trágica respecto de la situación del país, país que está funcionando perfectamente bien, que tiene todas sus actividades comerciales funcionando, económica, de todo punto de vista, de los servicios, etcétera, pero que producto de esa situación de terror inyectado a la población, bueno, hay unas colas que se dan en algunas zonas del país más que en otras para obtener algunos alimentos, algunas compras pues que tienen que hacerse ahí en los abastos, y se quiere obligar a la población a creer que hay una tragedia, que hay una situación crítica. Lo cierto es que el país está no solo avanzando, sino que avanzando a muy buen ritmo, y eso lo ha señalado José Vicente Rangel en su columna de prensa, pero lo demuestran los hechos que se están dando. Cuando uno hace la contabilización de la cantidad de allanamientos, detenciones que se están dando de funcionarios, bueno, imagínense, el alcalde de Valencia en funciones ha sido detenido con sus hijos, que estaban todos confabulados con él para delinquir, al parecer, eso se está averiguando, pero ahí está, se está dando, que es lo que ha pedido la gente, que se vaya duro a fondo contra quien sea el que se encuentre incurso en esos delitos. Y se ve pues las capturas de alijos, de contrabando, de comida acaparada, de papel toalé acaparado, se está dando permanentemente y en no es pequeña cantidad, es decir, son decomisos de gran escala, porque hay una guerra desatada, y cuando se agarra un malandro de esos ricachones que están escondiendo la comida y escondiendo las cosas, suele ser alijos grandes de mercancía en lo que se les incauta. Ahora le dicen comiso, yo no sé por qué le dicen comiso, porque antes era un decomiso. Pero bueno, ustedes saben cómo son las cosas de la jerga cambiante en la lengua nuestra. Según le vaya apareciendo a cada quien, en cada profesión la va cambiando. Los médicos les gusta mucho cambiar también la terminología y ponen muchas veces algunos términos que no se corresponden con el habla castellana. Pero lo cierto es que hay una cacería montada contra el presidente Maduro, en la que hay que alertar al pueblo cada vez con mayor claridad. Y en ese sentido, el sentido de la claridad es donde nosotros decimos que el artículo del día de ayer del doctor José Vicente Rangel, nuestro buen amigo, es más que esclarecedor. Él dice, y me voy a permitir leerles acá: estoy convencido que a Nicolás Maduro lo están cazando. La derecha en el país y la que funciona internacionalmente se desesperan porque la presa más deseada por ellos, Venezuela, se mantiene en pie. No le entra ni coquito, como se dice coloquialmente. Se frotaron las manos de alegría cuando murió Chávez. Consideraban que todas sus especulaciones acerca del personalismo y autoritarismo del líder como elementos cohesionadores del proceso era lo que garantizaba la estabilidad y que, por consiguiente, en cuanto éste faltara, todo se desplomaría. A nosotros nos complace mucho tan profunda identificación que uno tiene con una tan destacada figura intelectual y política del país como el doctor José Vicente Rangel. Nosotros venimos diciendo esto hace semanas, ciertamente. La tragedia de la oposición fue que ellos se encontraron con que esa figura diabólica que ellos habían creado en su mente, que era Chávez, no era tal. A la hora de su fallecimiento, cuando ya no estaba Chávez, que ellos creían que iba a significar que simplemente les abrían las puertas de Miraflores y le decían, bueno, miren, ya se acabó esto, ahora vengan ustedes, vengan acá. Todo ese sueño absurdo, esa fábula que tenía esta gente metida en la cabeza, se le vino abajo porque se golpearon contra una realidad muy, muy cruda, que es que hay un pueblo que está en revolución, que hay un liderazgo revolucionario, que hay un legado de Chávez, y que eso va a continuar. Entonces esa noticia para ellos, después del fallecimiento del comandante, la revolución sigue, eso fue para ellos seguramente demoledor desde el punto de vista espiritual. Sigue diciendo el artículo del doctor José Vicente Rangel: en la transición apostaron primero a que, como suele ocurrir en los procesos electorales de la oligarquía, Maduro reaccionaría contra su predecesor e implementaría una política grata a otros intereses. Apostaron también a que el nuevo presidente carecía de preparación y temple para mantenerse, con base en el sentimiento de subestimación tan arraigado en el pensamiento y accionar de la derecha. Pero ninguno de esos cálculos se dio. Maduro aguantó, rodilla en tierra, el tsunami de la manipulación mediática y de dirigentes partidistas opositores. Lo que con ansiedad esperaba ese sector no se produjo. En cambio, Maduro demostró firmeza en la defensa del proyecto bolivariano, lealtad al legado de Chávez y habilidad para moverse en el campo minado de la compleja situación que abruptamente se le planteó. ¿Qué demostró esto?, dice José Vicente Rangel. Ante todo, que Chávez fue capaz de conformar un equipo de nuevos cuadros políticos y de prepararlos para afrontar cualquier emergencia que pudiera surgir. Además, acertó al escoger a su canciller de entonces para sucederle. Pero había otra sorpresa para la derecha: la división del chavismo, anunciada con carácter infalible. El duelo Nicolás Diosdado no se produjo y, por consiguiente, el enemigo no pudo montar la pachanga. Y es cierto por completo lo que dice aquí José Vicente. Hubo un empeño hasta ridículo que vio el país entero por tratar de generar una disputa por el poder entre Nicolás y Diosdado. Porque ellos son así, ellos son animales de esa cloaca donde se da ese tipo de traiciones, ese tipo de bajezas, de ruindades, donde no importa nada porque no hay ética en lo absoluto. Ahí hay una configuración absurda que mezcla la política con lo más inmoral que puede haber dentro de la gente, y sin enumerarlo, entre todo ello se hace una mezcolanza, una amalgama pestilente de la cual sale la dirigencia opositora. Ellos son así, así está llena la historia de casos que los demuestra a ellos, en los que siempre hubo esas traiciones. Por ejemplo, la de Juan Vicente Gómez contra su compadre Cipriano Castro. Ellos son de esa estofa. Por eso siempre le salen mal las cuentas, porque le ponen a un revolucionario los rasgos que les corresponden a ellos y no a los revolucionarios. Por eso fracasan de manera tan persistente. Ese duelo del que habla José Vicente en su artículo, Nicolás Diosdado, no solo no se produjo, sino que es la más terrible tragedia que esta gente ha tenido y va a seguir teniendo, que ahora no tienen un solo Chávez, sino que tienen dos, porque son tan brutos que lo que hicieron fue consolidar esa dupla extraordinaria de un gran liderazgo, ahora convertido en una sola unidad, que son los hijos de Chávez, que están cuidando como más nadie esta revolución. Eso fue lo que lograron ellos. Ahora se convirtieron en una dupla. Ahora son dos hijos de Chávez, que es como decir dos Chávez, ahí en el frente de la revolución bolivariana. Sigue diciendo en otro párrafo el artículo que nos parece extraordinario de José Vicente. Al fallar en sus pronósticos agoreros, ¿qué recurso queda a los conjurados dentro y fuera del país? Aquel otro en sus dos vertientes. Una, la arremetida feroz contra el gobierno de Maduro, desabastecimiento, escasez, especulación, explotación de los conflictos sociales, pasando por la violencia, como pasó después del 14 de abril. Pero la reacción de Maduro ante el desafío fue eficaz al combinar en el marco legal la participación del pueblo, que olfateó lo que se tramaba, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, que el binomio pueblo-Fuerza Armada funcionó como mecanismo de relojería y sigue funcionando, como lo comentábamos anoche en nuestro espacio de Venezolana de Televisión, y que les invitamos a ver dentro de algún rato en el curso de la mañana, porque lo vamos a colgar el programa íntegro, toda la emisión de la noche, que sabemos que fue muy tarde para la mayoría de los que nos están escuchando en este momento, por razones obvias, pero que lo pueden consultar, como digo, a partir de ahora, cerca de las horas del mediodía, en nuestra página web soyaranguibel.com. Allí hablamos de ese binomio pueblo-fuerza armada que, dice José Vicente, funcionó como mecanismo de relojería y que va a seguir funcionando en ese sentido muchísimo tiempo más del que espera esta obtusa, imberbe, incompetente y miope oposición venezolana. Hacemos la pausa que nos corresponde a este momento y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Revisamos a esta hora la mensajería popular y los mensajes que nos hacen llegar a través de la cuenta Twitter, @soyaranguibel. Nos dicen por acá, María Rivera: mi querido amigo, hable un día sobre el tema de los boletos aéreos. Han subido una barbaridad. Ya no podremos viajar. Aquí hablaron como Tarzán: ya no viajar podremos. Seguramente en la carrera. Sí, ese es un tema que nos hemos dado cuenta que es de mucha sensibilidad y que está ahí en constante evolución en estos días. El tema de los viajes se han convertido en un artículo de primera necesidad para los venezolanos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Esto es una realidad particularísima de nosotros en revolución. Y tiene que ver con un fenómeno económico, macroeconómico, muy particular. Y es que cuando en las sociedades, que muy rara vez sucede, se da una elevación de calidad de vida en términos masivos, como ha sucedido en la Revolución Bolivariana, que por mucho que se da guerra económica, se desata la furia de los sectores de la economía contra el pueblo, contra el bolsillo del pueblo. Sin embargo, el pueblo resiste, y resiste fundamentalmente primero por el sentido de conciencia revolucionaria que tiene la población. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Si un trabajo tan dedicado como el del comandante Chávez, por la formación ideológica de su pueblo, eso no se ha dado, es un fenómeno. Es un presidente que estaba permanentemente hablándonos, explicándonos las cosas, aclarándole a la gente la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, y dándole a la gente tangibilidad de ello a través de la elevación en los hechos reales de la calidad de vida, es decir, dotando a la gente de programas inclusivos que le dan acceso a los bienes y servicios, lo que hace que la gente de la noche a la mañana, en términos históricos, en pocos años, la gente empezó a cambiar sus hábitos de consumo para áreas nuevas en las que tradicionalmente no invertía, como por ejemplo lo de los viajes. Entonces es definitivamente ya no un asunto que tiene que ver con la distracción, con la recreación, sino que tiene que ver con un servicio necesario para la población. Es altísimo el porcentaje en términos de nuestra población absoluta, apenas 27 millones, la cantidad de gente que está viajando en cualquiera de las infinitas cantidades de temporadas que tenemos aquí. La gente está viajando incluso sin que sea temporada. Está viajando como quien va a visitar a una tía allá en el valle o en Caricuao, y entonces uno se prepara, se acomoda, sale, visita a la tía y vuelve. Bueno, así hace la gente en muchos casos. No, que voy un momento a Panamá y vengo. Es una cosa insólita cuando uno va al aeropuerto y ve cantidad de gente que está en esa condición. Y sabemos que esto está evolucionando, como nos dice María Rivera, pero no hemos preparado nada en ese sentido. Hemos visto que ha dado declaraciones recientemente. El ministro Andrés Izarra dijo que se iba a atender el tema de los pasajes, porque ahí también parece que hay un enredo turbio con el asunto de la interpretación del cambio con el dólar, que también es muy particular. Como ha dicho el presidente Maduro, el vicio de la cadivización. Entonces, dame acá, que usan a Cadivi ya no para resguardarnos de una crisis económica por la caída de las reservas, sino que lo han convertido como en la caja de fabricar fortunas. Es una cosa absurda, ¿verdad?, la capacidad que tiene aquí la gente. Entonces resulta que dice que no, que es que la crisis económica, que está carísimo el dólar. ¿Ustedes saben por qué está caro el dólar? Que, por cierto, me pareció ingeniosísima la expresión del ministro Jorge Jordani el día de ayer, cuando decía: lo más barato que se consigue en Venezuela es el dólar. Usted va a comprar un celular, un iPhone, está en 70 mil bolívares, que son 70 millones de lo de antes. Y no hay celular. Hay una lista larguísima de la gente haciendo cola para comprarlo. O sea, la crisis es absurda. Los mismos que andan protestando y llamando por teléfono y pasando mensajes que esta crisis se viene abajo para comprar harina pan. Ayer se quedaba un tipo que no le dejaban comprar 12 paquetes de harina pan como él siempre compra. Le estaban vendiendo 4. Y el tipo paró en protesta porque no le dejaban comprar 12. Seguro que quería comprar 4 veces al día 12 paquetes. Ese es el problema que hay, ¿no? La gente que anda en ese plan y resulta que después sale de ahí a comprarse un celular en 70 mil bolívares, sin ningún problema. Pero no es el celular, porque tú dices, bueno, está bien, él tiene derecho a comprarlo en lo que le dé la gana. El problema es que ese mismo tipo ya ha comprado 4 pantallas de plasma, que cuestan lo mismo también. Y después ha comprado carro. Y cuando viene a ver, al tipo lo tiene lleno de todas las cosas que están vendiendo, y de esas, ninguna de esas se queja. Se queja de que no había 12 paquetes de harina pan para venderle a él. Entonces, es una realidad muy particular, hay que analizarla con detenimiento, con cuidado, porque ahí también está la trampa, no solo en engañar al pueblo con la cosa económica, sino que nos distorsionan la realidad a través de los medios y nos venden cosas que no son. Los tipos se tapan y esconden lo que en realidad está sucediendo. Nos dice Carlos Gámez, sobre Aranguibel: hola, excelente tu programa Sin Tapujos todos los días, no quiero perderme en su propia transmisión. Bueno, nos están preguntando dónde ubicamos el programa completo de televisión. Ya lo expliqué, va a estar en el curso de la mañana ahí en nuestro portal soyaranguibel.com. Nos dicen acá en la mensajería popular: YBKE, me encantan los artículos que está leyendo, pero diga dónde se lee el del doctor José Vicente Rangel. Gracias, Ledia desde el 23. Ese que yo estoy leyendo, no estaba leyendo hace minutos, es el artículo que publica el doctor José Vicente en Últimas Noticias, y ese es el de ayer. Eso lo publica él todos los lunes. Nos comenta alguien: saludos. También para nosotros es una gran emoción oírle hablar de Andrés Bello. una vez más convencida que la patria parió libertadores humanistas. Bexaida. Un saludo, Bexaida. Nos comenta alguien acá algo del metro, que yo quiero también, bueno, aportar ahí algún dato. Nos dicen, ya empezó el sabotaje en el metro, tienen retrasados y mandan trenes vacíos que parecen reírse de los usuarios. Y yo le tengo que decir, que me perdone, que sí, bueno, hay una sobredemanda del metro. El metro ha crecido como probablemente ninguna otra cosa en el país a lo largo de toda la revolución. Se han ampliado líneas y cantidad de kilómetros de nuevas líneas están incorporándose al sistema de metro desde que llegó la revolución. Eso lo sabe la gente y sabe que, bueno, se está avanzando una política persistente, no ahorita, de hace años, por asegurar los repuestos de los equipos para que no haya fallas y si las hay sean reparadas y solventadas de manera más inmediata. Eso se ha explicado siempre, la gente sabe. Pero que hay una sobredemanda, porque cuando crece la economía, la dinámica social se multiplica. Los países que no tienen ningún ritmo, la gente no se mueve, sino el mismo grupito de gente toda la vida y así hasta la eternidad, esos son países que tienen una dinámica económica paralizada, vegetativa. Pero cuando hay una economía que va creciendo, incorpora nuevos elementos, incorpora nuevos rubros económicos de manera permanente, vaya y vea cómo están creciendo los centros comerciales en todas partes. Entonces eso hace que haya una dinámica social también mucho más intensa. Pero en el caso de este particular, me quiero referir a un asunto que uno ve en cualquier ciudad importante del mundo entero, donde hay sistemas de metro. Y es que el metro tiene la particularidad de que, como es una sola línea donde va pasando el tren con una cantidad de estaciones, se va llenando. Y llega un momento que por allá, por la estación número 15, está atiborrado y la gente que está en esa estación número 15 no tiene cómo meterse en el metro porque no cabe, simplemente. Entonces hay una suerte de estrategia de funcionamiento que usan esos sistemas, lo hemos visto en muchas partes, donde pasa de repente un vagón vacío por completo a toda mecha para allá, y es que van para tratar de equilibrar la incorporación al sistema de la gente en todas las estaciones, mandando un tren que llegue hasta vacío, hasta determinada estación, y de ahí en adelante empieza a llenarse. Eso es para equilibrar un poco los flujos de los pasajeros, porque para los que están en las primeras estaciones es muy cómodo, porque hay sillas y todo, porque no se ha montado nadie, porque está empezando el recorrido. Pero a medida que va rodando, se va llenando. Eso yo creo que se comprende, ¿no? Y, para ver, por aquí. Bueno, quería leer para ustedes una respuesta que le da nuestro buen amigo Raúl Bracho Julián el día de ayer a otro artículo que publica Heinz Dietrich. Heinz Dietrich se vendió siempre como un analista progresista, como un revolucionario. Se vendió, sin serlo jamás, jamás lo fue, como asesor del comandante Chávez al principio de la revolución. Hay muchísimos mercenarios a través de la historia que siempre se aplicaron en esas lides. El mismo Libertador se le recuerda cómo tuvo que correr verdaderos mercenarios de entonces que se venían a la guerra de independencia, militares, incluso militares retirados que venían de esos imperios, venían de Inglaterra, venían de Portugal, venían de, y algunos venían a hacer su aporte en la lucha independentista, pero otros venían a buscar riqueza, pues a sacar provecho como pescadores en río revuelto. Eso siempre ha existido. El caso que uno más recuerda, lo hemos leído siempre con mucho interés, fue ese de Simón Bolívar, que se le acercaban y venían de allá con credenciales de grandes militares, grandes conquistas en las guerras donde habían participado y tal, y entonces querían pasar eso como factura aquí para que les correspondiera a ellos las riquezas que se obtuvieran en la batalla de independencia. Y pues, como era de esperarse, Simón Bolívar los ponía cada vez en su sitio y los mandaba de vuelta para donde habían venido. Ese es el caso de este pirata, de este bucanero, Heinz Dietrich, que se vino para acá para venderse como economista revolucionario y político, etcétera, y lo que es un conspirador, que según mucha gente debe estar incluso pagado por la CIA. Eso yo no lo podría llegar hasta allá, pero tiene todas las características, todo el aspecto, entre otras, que un libro que escribió por ahí, el prólogo nada más y nada menos que de Raúl Baduel, en aquella época en que se vendía también como que era un abnegado, entregado, revolucionario a las causas de la justicia social que empezaba a preconizar el comandante Chávez y que lo que estaba era tratando de sacar provecho. ¿Cómo se sabe que sacó provecho? En actos de corrupción que fueron los que hicieron que el comandante lo dejara de lado y como Bolívar pues lo desincorporara de su equipo. Entonces, en ese artículo del día de ayer, Jaime Dietrich se encarga de decir una cantidad de sandeces, de imbecilidades sobre el proceso, que Raúl Bracho se las descoce. Aquí yo voy a tratar de leer hasta donde lleguemos ahorita en los minutos que nos quedan. Dice, hay días, dice Raúl Bracho, en que el desayuno sabe a rayos, como hoy. La madrugada de este lunes amaneció hedionda al azufre que despide volando desde su escoba el señor Dietrich. Estamos completos y la abuela volvió a parir. Reaparece como enviadito del mismo Pentágono a hacerles el favor, con sus premoniciones fatalistas y destempladas de siempre, a los planes golpistas que se guisan inútilmente en las oficinas del Pentágono, restregándonos esta vez su odio a Chávez, sumado al irrespeto hacia quienes el mismo Chávez dejó al mando, a nuestra revolución, y que de Venezuela le hayamos detectado sus consuetudinarias elucubraciones fatalistas, que ya pensábamos le mantendrían bien lejos de un país donde se ha dicho de todas las formas que no es persona grata. Hoy viene a ponerle tiempo a la caída del gobierno, cual profeta bajado de los cielos, a menos, como siempre, que le paren bola a sus demenciales visiones de bola de cristal. Dice que en marzo de 2014, a menos que se cambie al 80% de los ministros, habrá un golpe de Estado entre militares y gobernadores. Aquí no hay trabajo para asesores infiltrados, señor Dietrich. Le aclaro desde ya. ¿Qué pasó? ¿Le congelaron el sueldo en la CIA con esa economía que sí parece estar implosionando y que no tiene ni para pagar la nómina? ¿Usted vino solo o lo mandaron? Así, sin desayuno aún, porque este bodrio que publica en Aporrea es vomitivo, le dejaré algunas precisiones a su ensalada de incoherencias e irrespeto. Corto y pego alguna de sus frases para citarlo y responderle. Si el gobierno de Maduro, entre comillas, es lo que dice Jaime Dietrich en su artículo y que está exponiendo acá Raúl Bracho, si el gobierno de Maduro, Cabello, no toma medidas inteligentes y drásticas de manera inmediata en lo económico y político, tiene los meses contados. Bajo esa premisa consideramos que no llegará más allá de marzo-abril de 2014. Los escenarios de la eventual caída son evidentes. Movilizaciones callejeras dirigidas por Washington y la derecha, o una alianza destituidora y sustitutiva entre Fuerza Armada y gobernadores, dada la incapacidad total para enfrentar los graves problemas del país que ha demostrado el gobierno. Es poco probable que pueda evitar su colapso, salvo una radical reconstrucción del modelo económico del presidente Chávez y el cambio del 80% de los ministros del gabinete que no son eficientes. ¿A cuál escenario, le dice Raúl Bracho, de caída inminente se refiere? ¿Movilizaciones callejeras dirigidas por Washington y la derecha o una alianza destituidora y sustitutiva entre Fuerza Armada y gobernadores? Si algo perdió la derecha, le aclara Raúl, ha sido su capacidad convocatoria. Sus calles están congeladas. Se les hizo imposible calentarlas a pesar de su guerra económica, que usted nunca nombró, y se quedará con las ganas de un nuevo caracazo. Golpe de Estado entre militares y gobernadores, dice. Aquí lo más difícil que ocurre es eso. Dese un paseíto por cualquier cuartel, cosa que yo sí hago. Chávez, en su legado, dejó una Fuerza Armada Nacional Bolivariana bien clarita y leal a él y a su legado. No creo que cualquier coronelito opositor se atreva a hacer el intento. A pesar de usted invocarlos cumpliendo el mandato, el mandado está bien pelado, Herr Dietrich. 80% y más del gabinete de Nicolás Maduro, el primer presidente chavista, está dando ejemplo de eficacia y eficiencia. Se cumplen las metas hasta con más velocidad que los gabinetes de Chávez. Se la pasan en la calle respondiendo de inmediato ante los ataques derechistas. Ni caso enumerarlo aquí. El gobierno y el pueblo lo sabe. ¿Qué es lo que importa más allá de sus predicciones y análisis perverso? Colapso del modelo económico del presidente Chávez. Mire, yo no soy economista, pero entre lo que usted dice, a pepa de ojo le cito. Según el Banco Central de Venezuela, sus propias reservas internacionales en divisa alcanzaron la suma de 3.000 millones de dólares a mediados del año, mientras que las líquidas, es decir, en efectivo, suman 900 millones de dólares. ¿Qué pasó, Dietrich? Sus contadores se oxidaron.